Un ratito a Soledad Álvarez del merendero del Nelson Mandela. Buenas tardes, Sole. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, Soledad. Estamos agradecidos por este ratito que podemos conversar contigo. Queremos enterarnos, como periódicamente hacemos, metemos la cuchara por ahí en lo que están laburando en el merendero, en el comedor del Nelson Mandela. Queremos saber qué es esta idea de que se van a hacer de un espacio verde, Soledad. ¿Cómo es esto? Bueno, te comento. Nosotros tenemos un espacio verde que correspondería a nuestro barrio, lo cual es un terreno que está pelado, o sea, no tiene nada. Y la idea sería que entre los vecinos, todo, porque, o sea, no sé qué trámite si hay que hacer en el municipio y eso para, o sea, no hay comisión vecinal tampoco, como para que muevan un poco y armen un parque, algo para que contengan a los chicos, cosas así. Entonces, la idea nuestra es juntar lo que son gomas, sogas, maderas y pintura y realizarlo nosotros, ¿no es cierto? Sí, es para nuestro barrio, es para nuestros pibes. Y la idea es poder armar parques, juegos, cosas así para que los pibes salgan de la calle, contenerlos ahí, darles apoyo, que entrenen, que aprendan cosas. La idea es contenerlos. No dejar que anden tanto en la calle y que puedan compartir una merienda, una charla. Incluso que estén en un parque y no en la calle, físicamente hablando, ¿no es cierto? Claro, sí, tal cual. Esa es la idea. ¿Y cuál es la idea, digo, de hacer del espacio verde qué? O sea, podrías estar plantando árboles, Soledad, o pintando un muro, pero el trabajo que ustedes pensaron, ¿cuál es? La idea es, primeramente, armarle juegos a los chicos y enseñarles que eso es de ellos. Entonces, que lo tienen que cuidar porque eso es de ellos. Nosotros lo vamos a hacer para ellos, porque ellos son nuestro futuro. Entonces, la idea es que ellos aprendan a cuidar, que ellos aprendan muchas cosas. No sé si me explico por sí, ahí. Sí, sí, estoy sí. No, está clarísimo, Soledad, no te hagas problema, está clarísimo. Yo quería que contaras eso, de que quieren armar un parque, directamente con los vecinos arremangados, digamos, Soledad, ¿digo bien? Sí, tal cual. Vecinos y vecinas arremangados construyendo el parque. ¿Y qué hace falta? La idea sería que se sumen todos. O sea, porque es para nuestra ciudad dentro de todo, ¿no es cierto? Qué lindo sería que venga alguien que no sea de nuestro barrio y diga, che, mirá qué lindo parque, vamos a sentarnos a tomar unos mates, vamos a compartir una tarde acá. O sea, siempre tratando de que cuiden el lugar y todo eso, estaría genial. A mí me parece. ¿Cómo no? Definitivamente, además, niños y niñas, nos imaginamos que van a estar coincidiendo con vos, Soledad, definitivamente, una vez que tengan un juego, que tengan una atracción ahí para quedarse jugando y además socializar entre ellos. Está bueno también la tranquilidad para una mamá que puede ir a tomarse unos verdes, como decís vos, y que los muchachitos o las muchachitas estén en ese espacio verde, o que ustedes lo ven como verde en este momento. ¿Qué hay ahí, Sole? Hay un arco, pero nada más. ¿Un arco? Muy bien, sí. Bueno. Ustedes han proyectado ahí la imaginación, y digo porque veo fotos de juegos, de algunas cosas como recicladas para hacer juegos o incluso asientos para los niños, y armarse un parquecito con pocas cosas, ¿no? Claro, tal cual. Cosas sencillas, sí. Fáciles de conseguir. ¿Qué serían estos materiales que están necesitando, Soledad? Más que nada son gomas, cubiertas viejas que ya no las usan, sogas, maderas y pintura, viste que por ahí te sobra un poco de pintura que pintaste tu casa, cosas así como para darle un poco de color. Muy bien, está bueno, yo me quedo viendo las fotos de unos juegos que han hecho con unas cubiertas, me imagino ahí a los muchachitos saltando arriba ya, directamente. Sí, está muy bueno. Che, sí. ¿Y cómo hacemos entonces para llevar, por ejemplo, un par de pallets y lo que quedó de un balde de pintura? ¿Cómo hacemos para acercarlo a este espacio verde, que ni siquiera es un espacio verde todavía, pero que lo tenés en la cabeza y en el corazón, Soledad? Nosotros vamos a estar juntando las cosas en mi domicilio, donde es el merendero, acá vamos a estar juntando y después una vez que tengamos bastantes cosas, vamos y lo vamos a armar de una. Porque no sirve de nada ir armando de una cosa porque hay veces que ellos no van a entender, entonces lo van a romper y es como volver a empezar siempre de cero. Entonces estaría bueno juntar todo y una vez que tengamos todo, ir en un grupo y armarlo. Y ese mismo día estaría bueno darle una leche a los chicos, entregarle ropa, darle una charla de que eso es para ellos, que lo tienen que cuidar. Muy bien, muy bien. Hacer un verdadero evento como una presentación en sociedad y frente a les interesades, digamos, a niñas claro. y niños, hacer una presentación y de paso se toman una taza de leche. Está muy buena la iniciativa. Vos decís que van a juntar las cosas en tu casa, los materiales que se puedan donar, que se puedan acercar a Cabero Esquina Turn, es, ¿no? Sí, Casa 1648, sí. Casa 1648 de Cabero Esquina Turn, y si no, también en la tienda Piruetas. Sí, en la tienda Piruetas no recomendamos porque como son cubiertas y esas cosas y eso, viste, no, ellas no tienen espacio como para guardar eso. Ah, ahí está, bueno, pero bueno saberlo también. Está bueno que se acerquen en Cabero y está bueno poder comentarles cómo sería la idea y todo eso. Y estaría bueno que los chicos participen. Por ahí hay veces que la gente tiene que sumar a sus hijos a hacer actos solidarios, que está muy bueno también. Tal cual. Que vengan a compartir el momento y que vean que las cosas que ellos están donando van para otros chicos. ¿Para qué niños van? ¿Por qué van para esos chicos? Está muy bueno que a veces tomen conciencia de para qué se dona o por qué se dona o para quién se dona. Claro, claro. Y no que sea un acto de dejar atrás alguna cosa que no necesitaba nada más, sino que entender el sentido social que todo esto tiene, Soledad, por supuesto. Tal cual. Así que pinturas, sogas, maderas, unas ruedas que ya no se usan y que se te están echando a perder ahí en el garage. Sí. Flaco, ponete las pilas. Al basurero. Tal cual. Arruinamos el medio ambiente, que la donen. Exactamente, ahí está, una mano también para el ambiente y sobre todo para el ambiente de niñas y niños ahí en el Nelson Mandela. Soledad, te estamos muy agradecidos, ¿eh? No, por favor, gracias a usted por el rato y por escucharnos siempre. Dale, escúchame, pronto volvemos a hablar porque hay que refrescarle la memoria también a la audiencia con otros materiales que hacen falta, pero más para todos los días. Gracias, Sole. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Abrazo. Ahí estaba Soledad Álvarez del Merendero.